El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Buenas tardes, Ana, Pablo. Hola, Juli. Hola, Pablo. ¿Cómo están todos por allá, por atrás de la radio? Disfrutando el día maravilloso que aflojó el frío. Eso de un poquito, ¿sí? No tanto, no sé si tanto. Bueno, pero está mucho mejor. Bueno, igual nos vamos a sentar bajo la sombra de un árbol hoy, ¿no es cierto? Sí, nos vamos a sentar bajo la sombra de un árbol. Bien. Muy mentado en esta radio. ¿Qué árbol será, Ana? A ver. Mira, te doy unas pistas. Es un árbol con mucha presencia en Sembrando al Voleo. Bueno, no sé si vos te diste cuenta que esta radio, hacemos un juramento solemne que no nos hemos puesto de acuerdo. Sí, eso es verdad. Nos está faltando un programa que tenga que ver con la copa. No sabemos acá, un compañerito nos sugirió si era la copa del drinking, copa, mano a mano. Pero ya está, tenemos un programa que todavía no están ahí en preparación, que se llama Raíces. Así es. Bueno, todo con el árbol. Todo con el árbol. Y juramos que no nos pusimos de acuerdo. No, pero se ve que así viene. Así viene la mano. Viene la mano. Sí, sí. Y bueno, el algarrobo. El algarrobo, qué lindo árbol. Ya sí. La semana pasada, Luisa, en la entrevista que le habíamos hecho, ¿te acordás? Sí, sí. Nos habíamos sentado debajo de un algarrobo. Sí, sí. Y bueno, está la palabra de Raquel, en la de Marcela, ¿no? Así que es redundante, pero bueno, lo que todos sabemos y sobre todo lo que todos queremos, esa modificación con respecto al ambiente, a la tala, al desmonte y bueno, y que los algarrobos se multipliquen, a las siembras que podemos hacer, en fin, creo que es lo que todos sabemos. Lo que sí es interesante decir que no es solamente el árbol de la detrás la sierra, digamos, del valle detrás la sierra, ¿no? Que vamos subiendo y está en La Rioja, que vamos subiendo y está en Perú, que vamos subiendo, ¿sí? Y entonces tiene diferentes nombres. Pero, bueno, es bajo la sombra del árbol que nos sentamos. Y en estos tiempos estamos tomando el cafecito de las vainas del verano pasado. Y las estamos esperando para el próximo. Así es. Así que bueno, a todos los esperamos hoy. Hoy está permitido entonces tomar café de algarrobo. Sí, bueno, y el mate, que es importante. El mate, por supuesto, siempre presente. Aquí ya está preparado, Pablo nos preparó el mate antes de empezar. Así que bueno, los convocamos a todos de nuevo esta vez bajo la sombra del algarrobo. Uh-huh. Que deje pasar un poquito el sol. Porque Bueno, pero Ana, antes de continuar vamos a también a saludar a alguna gente que... Sí. Bueno, que nos sigue escuchando, que nos llegan los comentarios. Sí. Una de ellas es Flor. Sí. ¿Nos contás, Ana, quién es Flor? Bueno, nos vamos a dar algunas pistas nada más. Flor y Daniela son, familia de un individuo que también tiene un programa en esta radio, que nos escucha, así, muy vital, muy... Ustedes se dan cuenta quién es, ¿no? Muy vital, que dice que el agua de la luna fertiliza la tierra. En fin, es muy poético. Es muy poético. Le mandamos a Daniela y a Flor un abrazo enorme. Sí, nos alegramos de que escuchen el programa. Por si lo dudan, es de Achiras Arriba, ¿no? De Achiras Arriba. Sí. Y también a Paula, Ana, le mandamos un abrazo. Sí, le mandamos un abrazo a Paula. Y, bueno, agradecemos que estén ahí. Y a todos, por supuesto, todos, los que siempre están. Al Negro, a la Anto, a la Pampa, o así. Iván y Simón, que están siempre también ahí. Claro, Alba Iris, a María, bueno. A todos los que escuchan, en realidad. Sí, vamos, no vamos a hacer redundancia. A Lué, al negro, al chato, a todos los que me conocen, a mi pariente, a mi primo. Bueno, no, de verdad un abrazo muy grande para todos y gracias por estar siempre ahí del otro lado. Vamos a repetir los contactos, Ana, como siempre, de la radio, www.fmsierrascomechingones.blogspot.com, ahí que pueden escuchar también el audio de los programas. También pueden mandar algún mensaje. Y para mandar mensajes ahora al 1556-0303, que es el teléfono de la radio. Y nuestro mail del programa bajo la sombra del árbol, @hotmail.com.ar. Bueno, Ana. Podemos recordar que tengan presente, a lo mejor no lo que nos acompañan en el valle, pero sí lo que nos escuchan por el blog y que están en una ciudad, tiramos una línea de socorro, que nos recuerden el árbol, la plaza, el espacio donde se recrean, donde descansan, donde leen, donde se juntan a tomar mate, donde se juntan o donde están solitarios leyendo algo, o el mediodía cuando uno sale del trabajo a la oficina. No, el movimiento de la ciudad es otro, pero también el tiempo de ver que en la ciudad hay hermosísimos árboles. Seguro, hay que observarlos. Sí, hay árboles muy hermosos, adaptados a la ciudad. Así que, bueno, eso, ¿sí? Que nos compartan eso. Sí, para ser partícipe de todas las situaciones, no solamente para el valle, sino para todos. Así es, para todos los que están allá que quieran compartir. Claro, sí. Esperamos, claro, esperamos que nos hagan saber como una situación real cuál podría ser. ¿Quién no habrá pasado los cordobeses por las tipas de la cañada? ¡Opa! ¡Qué buenísimo! Bueno, así ¿ves? Que, claro. Bueno, hay muchos. Bueno, hay muchos. Bueno, esperamos que nos... Esperamos los rebotes. Esperamos los rebotes. Bueno, y vamos a arrancar con una canción de Minino Garay, La celosa de tu vieja. Querer y tu mamá no me deja, la celosa de tu vieja que en todo se ha de meter. Yo te quisiera querer y tu mamá no me deja, la celosa de tu vieja que en todo se ha de meter. ¿Dónde canta el chilicote? Estaba esperando yo, y allá tu madre salió del corral con un garrote. La espalda me retumbó, con el garrotazo a cuestas. Yo no me pude salvar de la celosa de tu vieja. Yo no sé qué voy a hacer, porque el corazón me deja, pero no te puedo ver por la celosa de tu vieja. Yo te he venido a buscar, tu vieja declaró guerra, te ha llevado para la tierra, pero yo te voy a encontrar. Thank you. de tu vieja. Aunque la pierna del hombre apenas se movía, Fido, debajo de la mesa, estaba muy contento. Apreciaba grandemente esa caricia alrededor del hocico. Era tan agradable como cuando comía los pedacitos de carne asados directamente de la mano del amo. Hacía 2 años ya que estaba en la casa y que en contra de su vocación y de su forma, porque era, la verdad que digamos, Fido, era un perro de patas gruesas, firme, cogote robusto y orejas afiladas. Fido se había convertido en un perro de apartamento. Esa condición que parecía ser solamente para esos cusquitos afeminados, histéricos y meones que estaban en el segundo piso. Él no pertenecía a una raza definida, pero era un animal disciplinado, consciente, que por lo general aplazaba sus necesidades hasta el mediodía, hora en que lo sacaban a pasear por la vereda para registrar a todos los árboles. Sabía además cómo sostenerse en 2 patas hasta recibir la orden de descanso. Sabía traer el diario todas las mañanas, emitir un ladrido barítono y servir del fepudo a su dueño y señor cuando éste volvía del trabajo. Pasaba la mayor parte del día echado en un rincón del comedor o sobre las baldosas del cuarto de baño, durmiendo o contemplando ese verde hermoso que tenía la bañera. En realidad, Fido no molestaba. Cierto que, si tenemos que decir, él no tenía un afecto muy especial hacia la mujer. Lo tenía con el hombre. Pero la mujer era quien procuraba el sustento elemental, o sea, el agua y la comida. Así que Fido, hipócritamente, de vez en cuando le lamía las manos, de forma tal de no perturbar estos servicios tan vitales. Su preferido era el hombre, y cuando éste, después de almorzar, le acariciaba la nuca o la espalda a la señora o los senos, el perro bien perrazo, se ponía celoso y receloso y se iba a su rincón en el comedor. Los grandes momentos del día eran sin duda las 2 comidas, el paseo diurético por la vereda y especialmente este momento después de la cena, cuando el hombre y la mujer charlaban distraídos, distendidos y el pantaloncito de franela en el hocico de Fido. Buenísimo, todo en orden. Pero esta noche Fido está extrañamente inquieto. El golpeteo de la cola no es el acostumbrado, porque él en realidad está recordando el pasado inmediato, situaciones del día anterior. En primer término, el otro. Así como se escucha. Una tarde que él estaba solo en el departamento durmiendo su siesta frente a la bañera, llegó la mujer acompañada del otro. Fido ladró sin timidez. Se comportó como un profeta, un perrazo. El tipo lo llamaba varias veces, con ese falsete cariñoso, Fido, Fido, Fido, Fido. Pero a él no le gustaban ni siquiera los pantalones cortos del tipo, ni hablemos del olor. 2 o 3 veces pudo dominarse y se acercó para husmearlo un poquito. Pero al final se fue a su rincón del comedor, donde el olor de la frutera era aún más fuerte que la de este intruso. Esta mujer, en esta oportunidad, solo había hablado con el otro. Aunque sí, Fido observó que se había reído muchísimo. Pero otro día, ella estaba sola con Fido, y apareció el tipo. Apareció. Se empezaron a tomar de la mano. Y después se abrazaron. Esa cara redonda, con bigote negro y ojos saltones, apareció por la casa cada vez con más frecuencia. Nunca pasaban al dormitorio. Pero en el sofá hacían cosas. que a Fido le traía el recuerdo de cuando él era joven, con esas perritas y cachorras que andaba por ahí. Bueno, no tengo que mencionarlo. Una tarde, que bien no sabemos por qué, el otro y la mujer empezaron a notar su presencia. Desde el comienzo, Fido había comprendido que no había que acercarse, que los ladridos del primer día no podían repetirse, y que por su continuidad y por el bien de los servicios vitales y por el ansiado paseo por la vereda, Fido se te tenía que quedar en el molde, como se dice. No le lamía la mano a nadie, pero tampoco molestaba. Y sin embargo, ellos habían advertido la presencia. En realidad fue la mujer, y es natural que así sea, porque él tenía relación con la mujer, no con el tipo. La mujer empezó a sentir que Fido era un testigo. Y de alguna manera, con la mirada del trato, le reprochaba que Fido estuviera ahí, mirando. O en el baño, o en el comedor. En alguna parte, pero siempre mirando. Fido era el testigo, y a la mujer le atrapó un odio insoportable. Por supuesto que igual, Fido es un perro. Poco de estas cosas habían llegado. Y ahora que recibía la cuota diaria de afecto de la persona que le interesaba, que era su amo y señor, de esa cosa placentera, tan hermosa, que era franelear con el pantalón, él tuvo en cuenta que hacía un día, no sabemos si uno, dos, tres, por esto de que los perros no cuentan el tiempo, ¿no? El tipo tuvo que salir de apuro, pero no sabemos por qué, pero tuvo que salir de apuro del departamento. Y se olvidó la cigarrera. Era una cosa más o menos linda, dorada, bastante dura. Y la mujer la había guardado. ¿Y dónde la guardó? También con apuro, ¿eh? También con apuro. ¿Por qué sería, no? Bueno, la guardó con apuro bajo la cortina de la despensa. Y allí, ni bien se encontró solo Fido, fue a olerlo, a olfatear un poquito, a ver qué era esto que estaba ahí. Tenía el olor desagradable del tipo, ¿eh? Tenía ese olor. Pero era dura, metálica, brillante. Una cosa cómoda de lamer, de empujar, de hacer sonar con las tablas. Ahí estaba. Pero sucedió algo inesperado. Un día, otro día cualquiera, la mujer entró al dormitorio. Regresó enseguida. Ella y el hombre hablaron. Después hablaron un poquito más. Después un poquito más alto. Y después era una hecatombe de gritos, insultos, patadas. Fido nunca había presenciado esta situación. De pronto la mujer se cayó, descolgó el saco de la percha, se lo puso a los tirones y a las patas de portazo salió del departamento. Y el perro, por supuesto, no tuvo más remedio que ladrar, dada la situación. Pasado el momento, el hombre se quedó solo, nervioso y concentrado. Su amo, el hombre que él quería. Ay, y no sé por qué a Fido se le ocurrió que este era el momento. Nada de venganza, ¿eh? Pero este era el momento. Como una cosa intuitiva, ¿vio? Esta cosa de instinto de los perros. Pero él estaba con que este era el momento. El hombre estaba tan ensimismado que no advirtió que el perro le tiraba de los pantalones. Así que Fido tuvo que empezar a los ladridos cortos, como diciendo, escúchame, mírame, escúchame. Y por supuesto que el hombre cayó en cuenta y comenzó a seguir al perro. ¿Y a dónde fue el perro? Ahí donde ustedes están pensando fue el perro. Fue a la despensa. Y abajo de la cortina le mostró la cigarrera. Que el hombre levantó. La dio vuelta de un lado, del otro. La abrió. Fido empezó a retroceder. Igual él no esperaba nada. Para él, su hallazgo no tenía mucha importancia. Esto era intuitivo. No era venganza, ¿eh? Intuitivo. De modo que cuando Fido vio que su amo y señor dio aquel bárbaro puñetazo contra la pared, empezó la patada, a gritar, a llorar y a insultar, que madre mía. Fido se quedó silencioso, pegado cerquita del marco de la puerta. Y desde ahí observaba como el hombre con los dientes sobre todo gritaba, gemía. Entonces Fido decidió acercarse y lamerlo con ternura, como era su deber. El hombre levantó la cabeza, vio aquel rabo movedizo, aquel cargoso que viene a compadecerme, aquel testigo. Todavía Fido jadeó satisfecho, mostrando la lengua húmeda y oscura. Y después se acabó. Fido era viejo, era fiel y confiado. Pero esas tres pobres razones no le impidieron asombrarse cuando el puntapié le reventó el hocico. Mario Benedetti, de Puentes como Liebres. La mujer entró en la sala de espera del aeropuerto, dispuesta a tomar un vuelo. Buscó un lugar, se sentó al lado de unas mujeres, esperando su horario. Una mujer mayor y una más joven. Y no pudo evitar escuchar la conversación. Anunciaron la partida del vuelo y ellas se empezaron a despedir. Se abrazaron y se besaron. Y la madre le dijo, «Te amo y te deseo lo suficiente». Y la hija le respondió, «Madre, nuestra vida juntas ha sido más que suficiente. Tu amor es todo lo que he necesitado. También te deseo lo suficiente». Se abrazaron y la joven partió en busca de la manga que la llevaría a su vuelo. La mujer mayor quedó muy conmovida. Y uno trataba de no mirarla para no invadir su intimidad. Aunque fue ella la que habló. Fue ella la que habló y dijo, «¿Usted alguna vez se despidió de alguien para siempre?» «Sí, sí, pero disculpe que le pregunte, ¿por qué para siempre?» «Porque yo ya soy una mujer vieja, y porque mi hija vive muy lejos, y la próxima vez que venga será para mi funeral». El silencio fue la respuesta a eso. «Sin embargo, disculpe, no pude evitar la conversación. ¿Qué es eso de suficiente? ¿A qué se refiere?» Entonces la mujer vieja, entre sollozo y sonrisa, tuvo una actitud de recuerdo. Dijo, «Ah, eso es algo que tenemos en la familia, que viene de mis padres, que vinieron de los suyos, y así va de generación en generación. Lo tratamos de mantener». Y comenzó a sonreír, explicando que eso era un deseo que se mantenía. Cuando decimos «te deseo lo suficiente», es que deseamos que la otra persona tenga una vida llena de solo lo suficientemente bueno para vivir. Entonces ella, como recordando, como si estuviera recitando de memoria, dijo, «Te deseo que tengas suficiente sol para mantener tu espíritu brillante. También te deseo suficiente lluvia para que recuerdes y aprecies aún más al sol. Te deseo suficiente felicidad para que tu alma esté viva, pero también te deseo suficiente dolor para que las pequeñas alegrías de la vida parezcan más grandes. Te deseo que tengas suficientes ganancias que satisfagan tus necesidades, pero también te deseo suficientes pérdidas para que aprecies aún más todo lo que posees. Te deseo suficientes bienvenidas para que soportes las despedidas». La mujer cabeceó, lloró, se dio la vuelta y se marchó. No me pregunten el autor porque no tengo la menor idea. Yo estaba buscando en esa caja, que todos tenemos una caja donde hay notas, cartas, fotos, postales, cartitas de los amigos, poesías que me gustan, y encontré esto. ¿En verdad? No tengo la menor idea si es anónimo, de quién es, que me disculpe, quién lo hizo. Pero en realidad, en este caso, me parece lo menos importante. El mensaje era muy bueno. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Bueno, Ana, luego de este bellísimo cuento que compartiste con nosotros. Bonito, ¿no? Gracias. El mensaje, bello, ¿no? Muy bello. Sí. Bueno, Ana, vamos a contarles también hoy a la audiencia que vamos a incorporar una breve como sección, se diría. Y digamos, una cosa así, una breve sección en el programa. En realidad algo que, bueno, que en esto también de irme echando con algunas cosas para los más chicos, para los bajitos, nos empezamos a preguntar sobre los juegos. Ajá. ¿A qué juegos se juega hoy, a qué se jugaba antes. Un poco teniendo en cuenta así una idea general del juego, lo importante que es el juego, digamos, no solo en la niñez, ojo. Sí, estaba pensando eso. No solo en la niñez, así que es como una sección para todos, ¿no? Sí, pero bueno. Va como para la niñez, después la adaptamos. Y bueno, en realidad un poco tratando de pensar en esto del juego, de dónde viene, desde cuándo. Y de las diferencias, y de los tiempos históricos. Los juegos están muy relacionados. Básicamente hay poco desarrollo físico, hay mucho más intelectual, mucho menos corporal, mucho más táctil, otro mecanismo. ¿No? Ya casi no existe la confección de juguetes en casa, o ¿sí? Es otro tipo de juego. Entonces, en verdad la idea, o sea, esta propuesta que estás trayendo me parece interesante porque muestra también a través de un hilo histórico diferentes posibilidades y que inclusive las podemos retomar, ¿no? Sí, totalmente. Las podemos retomar. La idea del espacio es que por ahí, bueno, podamos compartir, nosotros traer algunos, algunos juegos que vamos a ir recopilando, contarles cómo se juegan. Y vos decís para que los armen y también para que los registren para jugar. Exactamente. O por ahí recordar, porque por ahí nos olvidamos de que existen juegos como la payana, las bolitas, todas esas cosas que... hasta treparse un árbol, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, que acá es más común. ¿De dónde vienen, no? Vos que decís esto de payana, payana es agrupar en quechua. Recoger, juntar, ¿no? De eso se trata la payana, ¿no? Sí, se trata la payana. Bueno, en realidad un poco eso, contarles que, bueno, el juego tiene, digamos, hay como muchas teorías sobre dónde surge, por qué surge, etcétera. Lo importante para nosotros es revalorizar ese espacio, ese momento de juego. También contarles que muchos de los juegos que nosotros creemos que por ahí son más europeos, no necesariamente lo son, que por ahí hay algunos juegos que venían, digamos, de poblaciones indoamericanas, como por ejemplo la pelota, que se, en realidad... O sea, te estás refiriendo a la pelota de pique. Claro, en realidad eso estaba por hacer la diferencia. La pelota de pique, que es distinta a la pelota que traían los europeos, que eran con cueros de animales infladas, ¿no? Pero no tenían obviamente el rebote, el pique que podían tener. Sí, tenían plumas y otras cosas, tenían un peso y evidentemente la pelota... Se jugaba mucho en las embarcaciones cuando vino Colón. Claro. Como el tiempo de la distracción, los marinos... jugaban a juegos de pelota, pero de arrojar, porque la pelota no picaba. Claro. Y porque ellos no tienen un árbol que sí tiene América, eso es lo que es el chico zapote, el árbol del látex, ¿no? Claro. Y descubren en América la pelota de pique. Que pique, porque porque justamente ese árbol, digamos, esa resina que desprende el árbol, ¿no? Es con la que se puede hacer este hule que pica o que tiene rebote, ¿no? Y bueno, ahí descubren otros juegos que también los indígenas ya practicaban acá, por supuesto. Sí, y después comenzó la ruina, porque se hizo Forlandia en la Amazonía, y hacen las ruedas de los coches, y bueno, este es otro programa. Este es otra cosa. Vamos al juego. Vamos al juego. Volvemos al juego. Y un poco también contarles que, por ejemplo, si bien hay distintas teorías psicológicas que sostienen la importancia del juego, de por qué es necesario, también contarles que en estas poblaciones indoamericanas, como en otras, el juego tenía una relación mucho más espiritual, ¿no? Más ritual. Por ejemplo, la ronda es algo que se hacía, por ejemplo, para recordar o para estos eventos que tenían que ver con el paso de las estaciones. Y la ronda en la que uno se va tomando de la mano, en algún momento imitaba el movimiento de los astros, ¿no? Que eran los dispensadores de vida. Y ya desde ahí eso se va, ¿no? Como este juego que es más bien relacionado con lo ritual, con lo sagrado, ¿no? Y qué interesante esto que estás marcando de la roda, como dicen también en la capoeira, en la zona de Brasil, Amazonía, la roda, lo redondo, lo circular, lo holístico siempre. Que eso quiebra el concepto de la famosa fila de indios. Como dice, hay una fila, no sé, en el banco, en la panadería, en la antigüedad con otras cosas, una fila de indios. Eso no es así. La fila, el concepto de fila marcado uno atrás del otro, no es un concepto originario aborigen americano. El concepto originario americano es la roda, uno detrás del otro es un concepto que viene de otro lugar, uh-huh, que no nos pertenece. Uh-huh. ¿Sí? O sea, estos pueblos que vos estás mencionando, en su forma mística, obviamente va a ser circular, porque así es el concepto de la tierra, de la pacha, ¿no? Tal cual. De la circulación de estaciones, como vos estás, uh-huh, explicando, así que sí, es muy interesante. Bueno, un poco es este espacio que va a ser muy breve, muy, uh-huh, muy, es simplemente para un poco para compartir datos sobre los juegos, los distintos juegos. O sea, vos decís que podés llamar a un niño y decirte... Sí, sí. ¿A qué juega, por ejemplo? ¡Uy, qué buena! Contarme a qué juega o cómo se hace algo, o cómo se fabrica algo para tener un juego. Por ejemplo, un barrilete, supongamos. Ajá. O las bolsitas de la payana, cómo las fabrican, o cómo las hacen, o con piedras. O cómo eligen las piedritas para la payana. Por ejemplo. Dice que no puede ser cualquiera. O cómo se juegan las bolitas. Porque he visto infinidad de juegos de bolita y todavía no sé, sí, cuál es. Y las expresiones de juego a la bolita, de no pide la no sé. Bueno, entonces vamos a recordarles nuestro mail, bajo la sombra del árbol, @hotmail.com.ar, para que algún niño con sus papás, sí, se siente y nos escribe y nos cuente qué juegos juegan, ¿no? ¿Los mayores nos pueden contar qué jugaban ellos o sus mayores? Sí, también, los mayores nos pueden contar. Yo incluso acá traje para compartir unos juegos de palabras, en realidad son, ¿no? Unas rimas. En este caso, que conmigo las compartían mis padres, las compartían conmigo, que seguramente todos las conocen, como por ejemplo, había una vieja, virueja, virueja, de pico, picotueja, de pomporera. Tenía tres hijos, virijo, virijo, de pico, picotijo, de pomporera. Uno iba a la escuela, viruela, viruela, de pico, picotuela, de pomporera. Otro iba al estudio, virudio, virudio, de pico, picotudio, de pomporera. Otro iba al colegio, viregio, viregio, de pico, picotegio, de pomporera. Y aquí termina el cuento, viruento, viruento, de pico, picotuento, de pomporera. ¡Qué hermoso! Pero, Julia, entonces, un niño, te estoy preguntando, o sea, también lo puede crear esta forma de la rima. Por supuesto. O sea, por ahí sus mayores le ayudan. Uh-huh. Si, por supuesto. O sea, escribir mejor, en fin, si lo quiere enviar, quiero decir. ¿Sí? Pero lo puede inventar. Por supuesto que lo puede inventar y compartirlo con nosotros. Porque el código que veo que estás usando acá es la terminación. Uh-huh. Sí, la rima. La rima. Uh-huh. Exactamente, las palabras que van rimando. Bien. Así que los chicos que se animen también a compartir o a compartir sus adivinanzas, porque no, algunos que ya conozcan o alguno que hayan inventado, alguna adivinanza que haya inventado. Porque estos también son juegos de palabras, ¿no? Ah, bueno, pero con eso de las adivinanzas yo voy a poder aportar algo en algún momento, porque yo siempre me quedo retrasada con las adivinanzas, Juli, porque hay muchas que solamente hacen referencia al campo. O sea, eso hay que hacer como una observación. Sí. Si vos tenés un grupo de niños que no viven en el campo, que no están en el campo, sí, nunca se va a dar cuenta que la respuesta es el choclo, que el diente hay que ser... O sea, esa serie de cosas que también tenemos que tener en cuenta. Uh-huh. Quiere decir que debe haber adivinanzas que todos conocemos, como cuentos que todos conocemos, uh-huh, de las niñas, y debe haber como locales también. Seguro. Que tienen que ver con la región. Con las regiones, seguro. Claro. Seguro que sí. Igual que estos juegos de palabras, ¿no? Sí, hay de distintas regiones, vienen de distintos lugares, digamos. Bueno, chicos, se ponen a trabajar con los padres, las abuelas, a compartir. Incluso los chicos que están por ahí en las ciudades y que sus espacios de juego son bastante distintos a los que nosotros por ahí vemos acá. Sí, es verdad. Igual, seguramente tienen sus momentos de juego y seguro que hay un montón de juegos ingeniosos esos días de frío en que no sientan adentro, no podés salir. Yo me acuerdo que a mí me ponían a pegar fideitos en hojas y hacer dibujitos, por ejemplo. Bueno. Yo conocía eso de recortar figuritas, esto es del campo, ¿eh? Veas en aparte. Te traían muchas figuritas viejas o revistas que no sé si están las revistas de la niñez todavía, ¿no? Pero bueno, eran unas revistas que vos le recortabas los personajes, los cuadraditos, y armabas tu propia, uh-huh, tu propio cuento, tu propia película, claro, pegándolo en un papel o en un cartón. Claro. Así que bueno, debe haber Seguro que hay un montón de juegos desperdigados por ahí que nosotros no conocemos. Así que bueno, el que quiera compartirlos con nosotros, ahí está la invitación. Uy, estaría buenísimo, sí, porque además lo pueden jugar otros niños de otros lugares. Esa es la idea de replicar. Está buenísimo. Nosotros vamos a traer algunos para contarles, pero como trajimos hoy, pero la idea es, compartir juegos de palabras, rondas, etcétera, lo que quieran. Lo dijimos una vez y lo voy a repetir porque yo no estoy escuchando. Juro solemnemente que nosotros hacemos la propuesta de la motivación, pero yo en verdad no sé cómo va a ser el desarrollo. Así que esto que digo que está buenísimo, es verdad, porque

aparezcan muchos perros en la calle, porque va a ser el testigo. El testigo, el perro testigo. El perro testigo. Así que bueno, un abrazo para Cristian y para Cucho, que también nos escuchan siempre desde el taller. Sí, un abrazo grande. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos con Oliverito. Hasta la próxima. Y entonces, abriremos los brazos sin tener que el instinto nos muerda los amores, ni recelar de todo hasta de nuestra sombra. Y seremos capaces de acercarnos al paso, a la noche, a los días, sin dudar, mansamente, con la actitud clara, con la actitud tranquila. Y usaremos palabras sustanciosas, auténticas, no como esos vocablos heredados de inquino que babean las hienas al instante del otro, ni aquellos que se asignan con estrofas salidas y fustigada clara de cuerpo. De arroyo, de raíz, quien deje separado, en un poco, o mejor todavía, guarden un silencio para tomar el curso a todo lo que existe y vivir el milagro de cuánto nos rodea. Mientras alguien nos diga con una voz de ronda lo que la recibe. Guaraní, ñe e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas.